Ejercicio 7A. A. Oye, los bancos abren a las 7, ¿verdad? No, no. Abren a las 8:30. B. ¿Por qué no comemos fuera hoy? No tengo ganas de cocinar. Vale. Quedamos a las 2 porque a las 2:30 es muy tarde para ti. ¿Qué va? Podemos quedar a las 2:30. C. Las prácticas de la asignatura de física son para el martes. ¿Qué va? Son para el jueves. D. Anteayer fuiste al cine, ¿no? Claro que no. Fuimos anoche. E. El fin de semana pasado, Carlos y María estuvieron en el campo. ¿Qué va? Estuvieron en mi casa. F. Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, y en el cine sucede lo mismo. Pues no estoy de acuerdo. El cine actual es muy bueno.